Es momento de conocer a nuestra invitada. Bien, lunes 12 de julio del año 2021, amigos y amigas del espacio informativo de Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les saludamos cordialmente. Hoy estamos aquí en esta jornada, como siempre acompañándoles en la 100.9 en nuestra radio de Cultura FM, en los 940M en www.radiocce.com y culturafmcce.com, los medios de nuestra institución y donde ustedes a diario comparten con nosotros nuestras diferentes actividades. En esta entrevista les queremos contar y les queremos desde ya hacer la cordial invitación, por supuesto, a estos espacios que ya de a poco se van aperturando y que son precisamente para niños y jóvenes ya en esta época que estamos todos prácticamente ya en el verano, hemos acabado las clases y todos los niños necesitan precisamente actividades y qué mejor que relacionadas a lo que es el mundo del arte y la cultura que lo manejamos acá. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Fundación Guayasamín y Escuela de Arte Show Kids Latinos invitan a los niños de todo el país para que se incluyan, para que se sumen al taller virtual de pintura denominado Mi Primera Obra de Arte. Este es un espacio que ya se lo desarrolla por segundo año consecutivo y lo dicta la maestra Andy Maya. En esta nueva edición, este curso tiene como objetivo fortalecer la creatividad, habilidad y potenciar el talento de pequeños artistas involucrándolos en estas áreas precisamente. Estos y más detalles les vamos a ir contando a lo largo de estos minutos en esta importante entrevista que compartimos con la maestra Andy Maya, artista y diseñadora ambateña con más de 15 años de experiencia y trayectoria. Andy está conectada ya esta mañana aquí a través de la línea telefónica con nosotros y vamos a empezar por ahí, maestra. ¿Cómo nace esta segunda edición de estos cursos importantes en esta época, por supuesto, trascendental para los niños y jóvenes? Buenos días, maestra Andy, bienvenida a Zona Cultura. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Estimada Alex, muchas gracias la invitación. De igual manera, a la Casa de la Cultura por este interés tan bonito en poder compartir una información e invitar a la gente a que formen parte de este espacio tan agradable cultural para niños. Alex, la primera edición fue una locura. Esperábamos un número aproximado de 150 a 200 niños y con muchísimo agrado recibimos a más de 3.000 alumnos de todas partes del mundo, que fue una experiencia bastante conmovedora, porque creo que en la pandemia hemos aprendido a convertirnos en personas que aceptamos nuevos desafíos, y eso fue lo que pasó con la primera edición de Mi Primera Obra de Arte. Llegamos con una clase elaborada con mucho cariño, con mucha paciencia, con dedicación, con el afán de que los pequeños puedan recibir una educación de calidad que llegue a aportar al mundo en bien. Entonces, esta primera edición con la cual compartimos, pues tuvo el agrado de la gente. Estuvimos tratando de coordinar todas las actividades de la mejor manera y este año hemos decidido mejorar, porque creo que eso es muy importante, dar soluciones innovadoras al personal educativo, a los padres de familia, y reconstruir, reorganizar las clases y pulirnos. Y en este caso estamos recibiendo ahora a los pequeños en una plataforma creativa, una plataforma nuestra exclusiva para arte, en el cual los pequeños van a recibir de forma simplificada, quizás más individual. Ahora todas las actividades van a estar alojadas en una plataforma de arte. Los pequeños nada más tienen que ingresar con su cuenta personal y van a tener ahí la primera edición, que fue la del año anterior, en caso de que no hayan participado y no disfrutaron de ese primer curso, y va a estar alojada esta nueva propuesta, este nuevo curso, va a estar alojada ahí y pueden disfrutar para todas las edades, porque nuestras clases están especificadas para niños de 4 a 6 años, de 7 a 9 años y de 10 a 12 años. Perfecto, maestra, estamos en esta época complicada de la pandemia, ¿no? Empezó esto en el 2020, ahora ya en este 2021 continúa y llega esta época de verano para los chicos, para los niños, para los jóvenes, y usted nos ofrece esta alternativa, ¿no? ¿Cómo lo realizan hablando ya en la parte virtual, hablando de la conectividad? Porque como decimos, ¿no? Ellos necesitan también una actividad que puedan desarrollarla en este tiempo para que no se pierda en otros temas las vacaciones que ellos tienen regularmente, y que ahora sin poder salir de casa todavía por este tema, usted nos ofrece esta gran alternativa, maestra. Bueno, en este caso, ¿nosotros cómo estamos trabajando? Estamos dividiendo varias clases porque como ya sabemos, los pequeños están ya acostumbrados por el tema de la pandemia mismo, están ya acostumbrados a trabajar de forma virtual. Sin embargo, nuestras clases están divididas en módulos de aprendizaje. El niño tiene un tiempo determinado de concentración, así que la clase dura de 7 a 15 minutos. Están los niños recibiendo clases, por ejemplo, como es de manejo de luz y sombra, van a trabajar lo que es bodegón y puntillismo con marcadores, porque no queremos que los papitos ingresen en gastos de extra. Van a realizar una clase de paisajismo también y 4 clases de bodegón. Es algo muy bonito porque ellos van a poder pintar con témperas, con acuarelas o con acrílicos, si tal vez en casa tienen. Pues con cualquiera de estas 3 herramientas van a poder pintar su obra en las 4 clases. Es decir, que tenemos 2 clases para que los pequeños se familiaricen con lo que es dibujo, luz y sombra, bodegón y puntillismo, paisajismo, y 4 clases de lo que es de la pintura en bastidor. Así es como estamos dividiendo nosotros en este momento las actividades, así es como los pequeños van a recibir sus clases. Y esas son las actividades que ellos van a estar trabajando 2 veces a la semana por un mes. Maestra Andy, ¿qué hace referencia esto también que ustedes nos entregaban en los artes, ¿no? La Escuela Digital de Arte. ¿Qué es lo que aprenden en este espacio los niños? En este espacio lo que los pequeños van a estar aprendiendo y van a desarrollar es lo que es una educación individual, creativa, en el cual ellos van a desarrollar toda la creatividad, el potencial que ya tienen, porque todo niño es artista y nace con ese amor y gusto a la pintura, y lo que queremos es que se desarrolle esa área sensible que el ser humano tiene, porque la pintura nos ayuda a comunicarnos, es un medio en el cual nosotros podemos emplear para transmitir ideas, sentimientos, para podernos nosotros desahogar sin utilizar las palabras. Yo utilizo bastante lo que es la música, me gusta bastante jugar con el dinamismo de los colores, las formas y principalmente los cuentos, porque yo utilizo mucho los cuentos y la redacción para que los pequeños se introduzcan también en esta área tan bonita que es la lectura y la escritura. Entonces yo les comparto, dentro de esta clase les voy a compartir también lo que es un audiocuento para que ellos puedan representar de qué manera han entendido la historia tan conocida que es acerca de lo que son las soluciones. No sé si tal vez Alex ha escuchado el cuento de el Congreso de los Ratones. Es una historia muy bonita. Nos ayuda a darnos cuenta que es importante aprender a dar soluciones y a ejecutar también las ideas que nosotros tenemos. Esta historia que los pequeños van a escuchar es una historia de un grupo de ratones, los cuales están buscando la solución para buscar su alimento. Pero está el gato rondando siempre su lugar de vivienda. Uno de ellos da una idea y dice, pongamos un cascabel en el cuello del gato. Todos en algarabía. Perfecto. La pregunta final del adulto mayor, ¿quién le pone el cascabel al gato? Ese es el cuento que vamos nosotros a compartir con los pequeños. Porque tenemos que dar soluciones, tenemos que dar propuestas, porque tenemos que dar ideas. Y en este caso, el contexto del cuento es que podamos nosotros compartir con los pequeños del imaginario y que ellos también se den cuenta y poniéndose dentro del escenario del cuento, que ellos también puedan analizar cuál sería su posición. Perfecto, maestra. También hablamos de las áreas de trabajo para aprendizaje lúdico, ¿no? Aquí cada uno de los niños también, sobre todo en esta parte que ya estamos tratando del desarrollo de la creatividad y de la imaginación, dos espacios, dos elementos también importantes. De hecho, sí. Sí, es muy importante que se trabaje de manera lúdica. Los pequeños necesitan que se pueda trabajar con ellos desde un punto de vista más consciente, sabiendo que ellos como niños necesitan jugar, distraerse y divertirse. Es por eso que también hemos vinculado lo que es el PDF informativo Árbol de Colores para que ellos mediante juegos puedan también vincularse a estas técnicas. Perfecto, queremos recordarles a los amigos oyentes, a quienes están conectados con nosotros la mañana de este día lunes aquí en el espacio informativo de Zona Cultura, que estamos junto a la maestra Andy Maya. El tema que lo estamos tratando, amigos, que les hemos invitado en redes sociales de nuestra institución y por supuesto con Show Kids, este espacio, el curso gratuito de pintura, mi primera obra de arte para todos los niños del país. Al finalizar este curso también hay que decir, maestra, que ustedes entregan un diploma digital de participación. ¿Qué detalles le podemos contar al público para que también a través de esto se animen a sumarse a los cursos? Bueno, en este caso los pequeños efectivamente van a recibir su diploma de participación. Es un bonito recuerdo, una manera agradable de recordar que ellos han trabajado en potenciar sus destrezas artísticas en esta área y a motivarles a que puedan continuar fortaleciendo todas estas áreas tan bonitas que ellos tienen y que les va a ayudar, sin lugar a dudas, a poder despejarse, a poder desestresarse y a poder equilibrar su carácter. Perfecto. Este espacio, maestra, de Show Kids, el trabajo también que ustedes hacen junto a Fundación Guayasamín y a nuestra institución, ¿cómo se ha dado? ¿Qué podemos contarle al público de esta unión de tres instituciones muy importantes del país? Bueno, es muy bonito que podamos, en este caso con Fundación Guayasamín, la Casa de la Cultura y la Escuela de Arte, ha sido una unión perfecta para mí, porque las tres instituciones tenemos el mismo interés, la misma conciencia de poder apoyar en esta situación tan complicada que nuestros pequeños están pasando, el poder incluirles en este tipo de actividades tan bonitas, entretenidas, divertidas, lúdicas, para que ellos puedan aprender. Y la experiencia, en este caso, de Fundación Guayasamín ha enriquecido muchísimo, porque Osvaldo Guayasamín empezó así. Él tuvo siempre este interés, este amor por los niños. Él brindaba clases de pintura. Yo recuerdo que conversaba, de hecho, con Yandana Guayasamín, conversábamos y ella me decía, mi abuelito daba clases de pintura, a los niños siempre le gustó fomentar esto, verles a los niños pintar, verles a los niños manchaditos de pintura, ver cómo aprecian ellos sus obras. Es algo que Osvaldo Guayasamín nos ha dejado y tenemos ese legado y esas ganas de poder emular trabajos tan bonitos. De igual manera, en la Casa de la Cultura hemos conversado, hemos compartido de igual manera este anhelo y este deseo de poder vincularnos con la sociedad y poder ofrecer este tipo de capacitaciones tanto a niños, jóvenes y adultos, porque el año anterior también ofrecimos talleres para jóvenes y para adultos, también de pintura. Y es agradable y es bonito de igual manera poder aprender y escuchar los consejos que la Casa de la Cultura también nos brinda y nos comparte, y es bonito poder enriquecernos mutuamente de toda esta aventura que ha sido el poder compartir de forma digital algo que normalmente estábamos acostumbrados a hacerlo de forma presencial. Y ahora, gracias al apoyo de Fundación Guayasamín, al apoyo lógicamente de la Casa de la Cultura, pues hemos venido trabajando ya con segundo año consecutivo. Al momento tenemos 1,000 inscritos, va a ir creciendo el número y estamos felices, estamos muy contentos de la acogida que tiene nuevamente el curso, de ver cómo los papitos también se sienten muy contentos y muy agradecidos con la Casa de la Cultura, con la Fundación Guayasamín, con mi escuela, están agradecidos de que podamos brindar estos espacios, porque la situación económica de los papitos al momento no es la mejor. Y este tipo de talleres les ayuda a los pequeños a distraerse y los papitos no tienen que hacer ningún gasto. Y eso es lo más bonito. Perfecto. Maestra, nosotros estamos conversando y queremos también saber más sobre lo que es su perfil, su trayectoria, su biografía y compartir, por ejemplo, datos para nuestro público, ¿no? Para nuestros oyentes de acá en el informativo. Decirles que, por ejemplo, la maestra Nimaya le presentábamos como artista y diseñadora con más de 15 años de experiencia y trayectoria. Ha hecho múltiples exposiciones colectivas e individuales. Muralista que ha ejecutado importantes intervenciones urbanas en su ciudad. Autora del libro Cuento Polvillo de Estrellas. ¿Qué más le podemos contar a nuestros oyentes, maestra? Bueno, sí, efectivamente tengo una trayectoria de 15 años. Llevo trabajando en toda el área cultural, bueno, ya bastante tiempo. He tenido el orgullo de ser la directora nacional del proyecto de emprendimiento para personas con discapacidad por 3 años consecutivos a nivel nacional. También formo parte y, bueno, soy miembro activo del Centro Argentino de Arte Textil. He sido gestor cultural por muchísimos años, trabajando en muchas obras. También he tenido el gusto de formar parte del directorio provincial del núcleo de la Casa de la Cultura de Tungurahua. Este año nuevamente me propusieron para formar parte del directorio. Sin embargo, el tiempo realmente no me da el momento, así es que voy a estar trabajando igual de forma activa en Tungurahua. He tenido también el gusto de participar en más de 250 exposiciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Me especializo en todo lo que es obra a gran escala. También soy escultora y, bueno, realmente he realizado muchísimas actividades artísticas. Me siento muy orgullosa del apoyo que he ido recibiendo tanto de las personas como de las instituciones públicas y gubernamentales. El proyecto actual en el que estamos ha tenido también acogida en los municipios de Perú y de Lima. Así es que el mes que viene el municipio de Lima va a acoger el proyecto de mi primera obra de arte y para mí es un orgullo muy, muy grande. Y se tiene, por supuesto, maestra, entendemos grandes expectativas, ¿no?, para lo que será este curso en esta versión 2021. También, como decimos, con esta complejidad, pero con esta idea diferente de ofrecer alternativas y mucho más con lo que nos gusta, con lo que es el arte y la cultura y en este caso con la plástica. Sí, sí se tiene una expectativa muy alta. Las clases están elaboradas ya en un esquema diferente. Hemos perfeccionado el audio, la iluminación, se han pulido muchísimas cosas que es importante recalcar que los papitos también a uno le guían, los papitos a uno le dan opciones y nos van indicando en qué debemos mejorar y todas las observaciones que el año anterior los papitos nos han hecho llegar con todo cariño, las hemos asumido y este año tenemos una propuesta innovadora, una propuesta más pulida, más elegante también para los pequeños. Y no cabe duda que cada año tenemos que ir mejorando, el año que viene pues será mucho mejor y esperamos que igual los papitos puedan asistir, los alumnos puedan ingresar y puedan participar de esta obra. Yo como maestra me siento muy contenta cuando veo los trabajos de los alumnos, cuando me mandan los videos del progreso, cuando veo sus fotografías y el trabajo terminado y yo regreso a ver y me doy cuenta que en 8 clases es impresionante cómo un niño puede absorber, puede aprender y puede ir mejorando. Entonces yo en lo personal como maestra me siento muy contenta de ver el talento que hay en nuestro país. Perfecto, maestra Andy, vamos a cerrar esta entrevista con lo más importante. Vamos a invitarle al público cómo pueden conectarse, cómo pueden hacer para sumarse a sus niños, para traerlos precisamente de forma virtual a estos trabajos. Que usted nos deje un número de contacto, las redes sociales, por supuesto, que a mucha gente le gusta esta vía para conectarse, y todos los detalles para que ustedes puedan, usted a través de este espacio, como decimos con Show Kids, invitarle también con ese saludo cordial para nuestros oyentes, maestra. Bueno, para poder inscribirnos, nada más necesitamos llenar un formulario de registro. El día domingo yo les estoy solicitando a los papitos que se conecten conmigo para poder enviarles el enlace directo a la plataforma, porque los papitos tienen que registrar al alumno en la plataforma y nada, lo único que tienen que hacer es contactarse conmigo. El número de teléfono es el 098-7730-735. Repito, 098-7730-735. En ese número de teléfono, que es de hecho mi número personal, el número de la escuela, pues se contactan, me piden información, yo enseguida les envío el enlace para que se puedan registrar y estamos en contacto. Y ahí ya vamos a continuar trabajando y cualquier duda, inquietud o sugerencia, yo estoy a las órdenes siempre. Perfecto. Amigos y amigas del espacio informativo de Zona Cultura, de esta forma cerramos nuestra primera entrevista correspondiente a este lunes, como decíamos aquí en el informativo de Zona Cultura, siempre compartiéndoles las actividades culturales y estos espacios de verano para que ustedes puedan sumarse. Cursos de pintura, segunda edición, mi primera obra de arte. La maestra ecuatoriana, artista y diseñadora ambateña con más de 15 años de experiencia, Andy Maya, nos ha contado y nos ha invitado a todos a que nos sumemos a estos trabajos con nuestros pequeños, por supuesto, para que tengan una actividad cultural en estos tiempos de verano, en estos tiempos que ellos están en casa, y qué mejor a través de las plataformas virtuales. Un gusto siempre recibir la maestra una vez más aquí en el informativo de Zona Cultura. Que tenga un excelente resto de día. Muy, muy buenos días, maestra. Muchísimas gracias, Dale. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Un abrazo muy grande, muy fraterno, con mucho cariño. Y vamos a estar muy contentos de recibirlos y de que los pequeños puedan recibir este hermoso curso, mi primera obra de arte. Un abrazo muy grande. Gracias, maestra. Buenos días. Igual. Buenos días, Dale. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.